Mark Link, en una de sus homilías, cuenta la historia de una estudiante de bachillerato que se apuntó a un grupo de su parroquia para pasar un domingo con los ancianos e inválidos de un hospital. Al entrar allí, su primer impulso fue el de huir. Se quedó abrumada ante aquella gente en silla de ruedas, al ver sus caras secas y arrugadas, ancianas encorvadas, viejos olvidados, parapléjicos, niños desnutridos que reclamaban mudamente atención y cariño. No pudo soportarlo, salió corriendo al jardín del hospital y allí, sin saber por qué, empezó a descargar toda su rabia contra Dios por permitir tanto dolor y sufrimiento. Pasó allí alrededor de una hora y también, sin saber cómo, su actitud fue transformándose. Empezó a adivinar que en realidad Dios quería a todas aquellas personas de una manera especial. Volvió al hospital donde sus compañeros de la parroquia estaban ayudando a los discapacitados, dándoles de comer, empujando las sillas de rueda, arropando al que lo necesitaba. Se unió a ellos con entusiasmo y comenzó a hablar con los pacientes. Luego recordaba, conseguí que muchas caras sonrieran y se brillaran muchos ojos, pero hay una que sobresalía de alegría entre todas las demás, la mía. Nunca me había sentido tan contenta conmigo misma, nunca había sentido tan alegría. Cuando leí esta historia de la estudiante que descubrió el amor de Dios por los enfermos y sufrientes y se alegró tanto, pensé en estos años que llevo como capellán hospitalario y en la tarea de tantos agentes sanitarios que conozco actualmente. Hace poco me regaló el obispo la nueva carta de los agentes sanitarios del Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios y ahí leí en el punto 2 algo muy relacionado con esto que dice: la actividad de los agentes sanitarios en la complementariedad de las funciones y de las responsabilidades tiene el valor de servir a la persona humana, pues salvaguardar, recuperar y mejorar la salud física, psicológica y espiritual significa servir a la vida en su totalidad. Por otra parte, en el variado panorama filosófico y científico actual, es posible constatar de hecho una amplia y calificada presencia de científicos y filósofos que en el espíritu del juramento de Hipócrates ven en la ciencia médica un servicio a la fragilidad del hombre para curar las enfermedades, aliviar el sufrimiento y extender los cuidados necesarios de modo equitativo a toda la humanidad. También el documento cita San Juan Pablo II que escribió: por lo cual fácilmente se entiende la importancia que tiene en los mismos servicios sociales a los enfermos, no solo la presencia de los pastores de almas, sino también la de los agentes sanitarios, que deben guiarse por una visión integralmente humana de la enfermedad. Y por lo mismo han de saber entablar una relación plenamente humana con el hombre enfermo y que sufre. También el punto 3 dice algo muy importante: el cuidado de la salud y la asistencia sociosanitaria son elementos que están estrechamente unidos. Con la expresión cuidado de la salud se entiende todo aquello que se refiere a la prevención, al diagnóstico, a la terapia y a la rehabilitación para mejorar el equilibrio y el bienestar físico, psíquico, social y espiritual de la persona, con asistencia sociosanitaria. Nos referimos a cuanto concierne a la política, la legislación, la programación y las estructuras sanitarias. No obstante, debe subrayarse que si bien las instituciones asistenciales son muy importantes, ninguna puede por sí sola sustituir el corazón humano, la compasión humana, cuando de lo que se trata es de salir al encuentro del sufrimiento del otro. Ahí termina la cita de este valioso documento y pienso que todos los humanos, aunque no estemos en una pastoral ni en un centro de salud, estamos llamados a tener sentimientos de ternura y comprensión por los ancianos, los enfermos y los discapacitados, olvidándonos de nosotros, de la repugnancia que a veces nos puede producir, para alegrarnos por amar. También los mendigos, pordioseros y gente indeseable merece nuestro respeto y cariño. A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.